Escuchas. Come on, feel the noise. Escuchas. Estudio Brain. Radio Televisión. Ubícanos en el Jirón Inti Raymi 153, sector Villa Flores, en el distrito de Quimbiri, provincia de la Convención, Cusco. Comunícate al WhatsApp 937-75-6430. Somos líderes en el Brain. Awesome. 6 de la mañana y 57. Transmite. Estudio Brain. Radio TV. Desde Quimbiri Brain para el Perú y el mundo. Las 24 horas del día. Escúchanos vía online. www.radioestudiobrain.com. Contactos al 937-75-6430. Turi ñañaycuna, yapayan valle del río Apurímac y Echascuna, Cuscanchic, Alpanchic Taruruchinapa, Uyarizunchic, programa radial. Prubrae Muyacui. Cuscanchic, Alpanchic Taruruchinapa. En el programa te mantendremos informado con las noticias más importantes del sector agrario. Aprenderemos las tecnologías de innovación agraria, abonamiento, producción, cosecha selectiva, emprendimiento y comercialización. Con la valoración de nuestros productos agrarios y productos de la zona. ProBraem, promoviendo el desarrollo agrario del Braem. Es hora de cuidar a la madre tierra. Debemos proteger sus selvas, sus ríos. Vamos todos a la celebración del Día de Todos los Santos 2024 en Quimbiri. Este sábado 2 de noviembre a partir de las 3 de la tarde en el local Los Pinos, frente al cementerio de Quimbiri, y para esta imponente celebración. Llega en exclusiva a pedido de todo su público. La reina de las parrandas, Samantha Arce, la primera dama del folclore. Además, el grupo más completo del Perú, Génesis. Sí, Génesis de los hermanos Jurado Zurita. Con su estilo propio y original en el folclore, Dani Romaní. La agrupación Sting del Braem. Y para cerrar con broche de oro, el carisma de Tiago, el niño genio, junto a los chicos internacionales. Luces, pantalla gigante y el emocionante concurso de Tanta Guagua. Este es un evento para toda la familia. Recuerda, este sábado 2 de noviembre desde las 2 de la tarde en el local Los Pinos, ex local Fulmazo. Avenida Tupac Amaru, frente al cementerio de Quimbiri. Organiza Espectáculos Sin Fronteras. Ven y vive una experiencia inolvidable. Transmite. Estamos presentando tu segmento informativo. Agronchikmanta Huillacoy. Agronoticias. A continuación viene Momento de Comerciales. Devuélveme el corazón. La voz que estremece tus sentidos. Está de celebración. Está de fiesta. Quiero casarme hoy. Feliz 15º aniversario. Cantautor de América, Reider Rodríguez. Y llegaste. 15 años, 15 años cantándole al Perú y al mundo. Este jueves 31 de octubre, en el Complejo San Luis desde las 7 de la noche. Un evento único en su género. Un espectáculo que reúne solo a los mejores. Vienes y te vas. Y allá, tú sabes cuánto te quiero. Claudia Luna. Viviendo en mi soledad, me dices que te vas, me dices que te vas, pues anda de corazón. Max Salvador, sí, Max Salvador con todos sus éxitos. La Candelaria de Camila Bohórquez. Me perdí. Gaitancito y su banda. Comparsas invitadas. Comparsa Cangallo Corazón. Comparsa San Miguel Arcángel. Comparsa Filigrana Guamanguina. Este jueves 31 de octubre en el Complejo San Luis desde las 7 de la noche. Venta de entradas en Vía 7 Centro Comercial, Caja Municipal Ica y Teleticket. ¡Espectacular! ¡El reventonazo por todos los santos! ¡En Kimberly! ¡Totalmente adecuado! ¡Sonido Array! ¡Escenario estelar! ¡Te esperamos este sábado, sábado 2 de noviembre, en el hermoso local recreo turístico El Rústico de Kimberly, 8 de la noche! ¡Quiero ser mala sombra en tu camino!